imposibles, pero yo soy feliz. Tú eres mi silencio, tu aire es mi tormento, pero lo quiero así. No sé cómo acercarme, no puedo acostumbrarme, no sé vivir sin ti. Pero no sé si viviré sin tu amor, no lo sé. Pero sí te diré que en sueños te amaré. Pero no sé si viviré sin tu amor, no lo sé. Pero sí te diré que en sueños te amaré. La vida.